Esto es el fin. ¿Estás seguro? En un 98%. No basta, hay que comprobarlo. Entonces seguimos con el plan. Usted manda, pero es absolutamente imposible que hayan sobrevivido. Venga.